Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. A veces nos perdemos muchos momentos de la vida por vivir encerradas en nuestras emociones, en nuestras cosas, aferradas al trabajo o al hogar, dejando que el mundo gire. Hacemos como que no nos importa lo que suceda afuera, hasta que de pronto nos damos cuenta de que hemos dejado pasar momentos que de verdad valían la pena y no los hemos vivido por el simple hecho de estar encerradas en nosotras mismas. No expresamos nuestros sentimientos, ni dejamos un te quiero o un te extraño a quien amamos, porque creemos que ahí estarán siempre esperándonos. Pero no es así. Tenemos que aprender a dar amor, a decir te quiero, porque un día esa persona que tenemos a nuestro lado podría ya no estarlo, y una vez no lo está, ya es demasiado tarde para expresárselo. Cuando así sucede, los te quiero no dichos se quedan atascados en la garganta. Te arrepientes de no haberlo dicho y te preguntas qué cosas hubiesen sido diferentes si en lugar de ensimismarte en ti misma los hubieses dicho. Es necesario entender que la vida es efímera, que hoy tenemos que darlo todo de nosotras mismas. Deja que salga a la luz todo ese caudal que llevas dentro. Demuéstrate y demuestra a los demás de qué estás hecha. Que la vida no te encierre en esas cuatro paredes, ni te cierre los labios y los ojos para callar y no mirar todo lo que está a tu alrededor. Hay personas que sufren y nos necesitan. Hay personas que sonríen y esperan verte sonreír. ¿Qué importa si por dentro tienes tristeza? Vístete de luces y llena de color tus mejillas. Sal a la calle y sonríe a tu paso porque vas segura y plena. No dejes para mañana tus proyectos y tus metas, ni dejes para mañana esa sonrisa que enamora. No dejes para mañana ese te quiero colgando de tus labios, porque quizás mañana ya sea tarde y no te puedan escuchar. Y aunque no pase nada drástico, como que en un futuro ya no estén a tu lado, mañana podrías quedarte con la duda de cuán diferente y mejor sería todo si no te hubieses guardado tus muestras de cariño y las hubieses sabido entregar a las personas que te importan. Exprésate, no te guardes para mañana los te quiero.